Peñado en barré, el atardecer sorprende al viento. Era un chiquillo desnudo que al verme me brincó al cuello y se puso a enredar con mi cabello. Temblaba su voz entre las ramas del manzano. Silbaba entre los cañizos cosas que uno anda cantando. Y nos pilló la noche conversando. De atardeceres y de soledades, de andar y andar, buscando verdades para encontrar siempre otra pregunta, ir y venir y no llegar nunca. Corazón de pluma, ¿por qué pierdes el tiempo conversando con la noche y con el viento? Era perezoso y caliente, con las alforjas cargadas de polvareda y simiente de otros cementeros y otras gentes. Tenía tanto para contar desde el árbol de las manzanas, tantas imaginaciones que la noche se resbalaba por sentarse a oír lo que contaba. De atardeceres y de soledades, de andar y andar, buscando verdades para encontrar siempre otra pregunta, ir y venir y no llegar nunca. Corazón de pluma, ¿pa' qué pierdes el tiempo conversando con la noche y con el viento? Conversando con la noche y con el viento.